Seguimos en estas 6 horas de radio por El Buen Trato, la campaña nacional que ya ha llegado, como contábamos hace un rato, empezó en Villa María, este año se está haciendo por segundo año consecutivo en Pilar, se está haciendo por primer año en Morón, por primer año en La Matanza, por primer año en José C. Paz, y tenemos en línea a Liliana Alfaya. Ella es concejal en el partido de Pilar, preside la Comisión de Derechos Humanos, y la semana pasada nos enterábamos que se declaró de interés municipal la campaña Un Trato por El Buen Trato, campaña que busca erradicar el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Así que vamos a charlar un ratito con la concejal en Pilar, Liliana Alfaya. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, la verdad que muy contento de poder charlar unos minutos sobre cómo están viviendo este segundo año de la campaña en Pilar y bueno, y este reconocimiento de alguna manera del Consejo Deliberante Pilarense hacia la campaña de declararlo de interés municipal. Sí, la verdad que bueno, creemos que primero el objetivo que busca la campaña es sumamente noble y es parte de todo lo que nosotros queremos lograr, supongo sin distinción de pensamientos, con respecto al trato sobre los chicos y sobre los adolescentes y nuestros jóvenes. Así que nos pareció que una manera de manifestar también esta importancia no era solamente colaborar con la campaña y ser parte activa de la campaña, sino darle el respaldo de una institución de la democracia como es el Consejo Deliberante. Por unanimidad de todos los bloques políticos que lo integran, lo declaramos de interés municipal. Así que contentos porque se desarrolla, como vos decías, por segundo año en Pilar, contentos porque es algo donde la gente realmente se ha sumado y ha participado. El día sábado hicimos la segunda jornada acá en la localidad nuestra de Belviso, que es también del distrito de Pilar, y con las murgas y todas las murgas juntas de distintas localidades desfilando, y las instituciones de Belviso, y con muchos chicos, y con festivales musical, así que la verdad que nos parece sumamente importante porque nos plantea a todos un gran desafío que no tiene distinciones de sectores sociales, como decimos siempre, las situaciones de abuso, de maltrato que reciben en algunos casos los chicos, las chicas y los adolescentes, ¿no? Así que muy contentos con eso. ¿Cómo vivís, siendo vos presidiendo la Comisión de Derechos Humanos en Pilar, fue lo más novedoso que nos pareció a nosotros aquí en la radio de la campaña, es que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes son los promotores de llevar adelante esta campaña y de invitarnos a los adultos a comprometernos haciendo un trato por el buen trato? Mira, lo vivimos con mucha alegría, porque la verdad sí, entre las muchas cosas que la democracia nos brinda es la posibilidad de que también los chicos y los adolescentes y los jóvenes se expresen en total libertad. Y nos parece bien que entre todos, ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos como adultos, podamos enriquecernos en la sociedad que estamos discutiendo que queremos vivir, ¿no? Con qué valores, con qué objetivos, con qué rol social cada uno, y haciendo partícipe las instituciones de la democracia, como te decía antes. Nos parece bárbaro, los chicos tienen mucho para enseñarnos, nosotros los adultos tenemos mucho para aprender, y sobre todo tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que como adultos tenemos, en donde a veces nos miran de ejemplo y a veces nos miran para criticarnos, y ser capaces en esta apertura democrática de poder escuchar lo que los chicos y los jóvenes tienen para decirnos. Así que sumamente contentos, no olvidarnos que tenemos que predicar con el ejemplo, sobre todo los adultos, y el buen trato significa hacer las cosas con responsabilidad todos, los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes y los adultos también. Así que muy contentos con eso, muy contentos porque son expresiones culturales, expresiones artísticas, son hábitos de vida y son valores que queremos ser partícipes de esta nueva discusión y de esta nueva construcción que la democracia permite. Te contamos, Liliana, que hace un rato hablamos con Graciela de Celis, ella es referente de la campaña en Villa María, Córdoba, que fue el lugar, la ciudad del país donde empezó la campaña hace 5 años, y después de 5 años de campaña ininterrumpida cada año, este año ya está como incorporada tanto la campaña que los chicos y chicas van al Consejo Deliberante y vacunan a los concejales, van y vacunan al intendente, van al Juzgado de Paz, van a las comisarías, van a distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y son recibidos por los adultos que generalmente están en estas instituciones, y ellos ahí vacunan por el buen trato. ¿Te imaginas esto para el partido de Pilar en los próximos años? Sí, la verdad que sí. Nosotros también queríamos ser parte de eso. Fuimos viendo todos con asombro los primeros pasos que se dieron a partir de esta iniciativa de Córdoba y nos pareció interesante. Por eso, bueno, este año tuvo más repercusión en nuestro distrito de Pilar, se participaron muchas más instituciones, hubo más difusión y nos involucramos, en este caso también el Consejo Deliberante, declarándolo de interés municipal. Así que creo que cada año va a ir tomando más dimensión y que vamos a ir confluyendo todos en estos objetivos, ¿no? De revalorizar el trato sobre las niñas y los adolescentes. Liliana, te agradecemos enormemente estos minutos. Gracias por charlar con nosotros en esta mañana. La verdad que es interesante que los organismos públicos vayan tomando también, ¿no?, parte de esta campaña. Muchos han nacido, en este caso, en el país a través de las organizaciones de la sociedad civil, y que lo vaya incorporando, en este caso, el Consejo Deliberante declarando interés municipal, es un paso enorme para seguir haciendo visible esta campaña. Así que te mandamos un cariño enorme. No, bueno, yo gracias, y la verdad felicitaciones a ustedes, porque creo que también sin los comunicadores sociales, que son todos ustedes, sería más difícil poder llevar adelante una campaña con el éxito que se está llevando esta. Así que felicitaciones a todos, porque esto tiene que ver con la participación de la gente y con la buena onda para poder llevar acciones positivas con objetivos concretos. Así que felicitaciones a ustedes también. Muchas gracias, un abrazo.